Argentina. Contacto telefónico. De la mañana, 41 minutos. Seguimos por la crecida, por la 95.5 FM. Y ahora para seguir abordando un tema que estamos tocando desde la semana pasada, ¿no? Y que tiene que ver con este juicio que se inició este lunes ahí en Esquel a una médica por presunta mala praxis, ¿no? Contábamos en estos días del arranque del juicio de este lunes en el caso de una persona que garantizó un derecho básico que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Contemplado por los Códigos Civil y Penal de la Nación y el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo. Bueno, a esta médica se la empezó a enjuiciar, se la está criminalizando, y para contarnos un poco cómo está la situación tenemos del otro lado acá del teléfono a Andrea González, quien es integrante del colectivo Socorro Rosa ahí en la comarca andina. Andrea, muy buenos días, ¿estás ahí? ¿Escuchás bien? Sí, perfectamente, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, acá de vuelta en Bolsón, estuve, bueno, los días domingo, lunes y martes para la primera audiencia del juicio que comenzó y que, bueno, va a llevar unos cuantos días. Se espera que los alegatos estén el martes 8 de agosto, así que, bueno, va a ser una jornada extensa. Nos vamos a ir turnando para poder estar al tanto, acompañar y colaborar en todo lo que va a ser este juicio. Yo estuve presente el primer día del juicio. El juicio comenzó con el recusamiento del juez Oscar Colavelli. Recordemos que Oscar Colavelli fue quien negó un aborto no punible a una niña violada de 12 años en el año 2012. Por eso fue sancionado y multado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Por eso mismo la defensa presentó una recusatoria, pero esta recusatoria fue denegada, así que es el juez que en este momento está llevando a cabo, digamos, está al frente del juicio. De todos modos, nosotras creíamos, así como la defensa, que era un juez que no podía garantizar la imparcialidad, ¿no? Por lo que te estaba comentando. Pero bueno, de todos modos, esto fue denegado, así que ahí comenzó la audiencia. Fueron presentados varios amicus curiae, tanto como amigos de la defensa, por Amnistía Internacional, el CEL, FAME, CLADEM, REDA y alguna otra organización que en este momento me estoy olvidando quizás, y otro amigo curiae de amigos de la familia querellante, que son, bueno, amigos que tienen que ver con los organismos Provida, que también están como muy presentes en todo lo que tenga que ver con este juicio. El primer día se tomó declaración al padre, a la madre y al novio de la adolescente fallecida. Por lo tanto, bueno, fue una jornada como muy intensa porque, bueno, lamentablemente nosotras como organización y otras organizaciones presentes también, por supuesto que nos solidarizamos con el dolor de la familia, pero lamentablemente sabemos que este juicio no va a llevar justicia al adolescente por cómo se está encarando, porque en realidad ha presentado varias ambigüedades, se han tomado discriminadamente en cuenta algunas pruebas, y esto hace que, bueno, en primera instancia no se haya profundizado la investigación en saber cuáles fueron las causales concretas y reales de la muerte del adolescente. Lo que arroja el resultado de la autopsia es que el útero estaba en perfectas condiciones, los ovarios también, las trompas de Falopio, que el resto del legrado, la pericia respecto del legrado que le hicieron, también arrojaba una flora normal. No había un cuadro de fiebre alta, así que digamos que es muy difícil, por las pruebas que se tienen hasta el momento, probar un nexo causal entre aborto y muerte. Esto es lo que va a sostener y va a tratar de probar y argumentar la defensa, ¿no? Bien, o sea, claro, que no hay un nexo que una un hecho con el otro. Exactamente. Bien. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que esto es una... Disculpame, te habla Juan, no te salude, Andrea. Teniendo en cuenta, ¿no?, lo sensible del caso, ¿no?, habiendo un fallecimiento por un lado, un procesamiento también, y en este momento, ¿cuál es la situación de la médica? El caso, esto fue hace 2 años ya. Esto fue en diciembre del 2015. La médica se encuentra procesada, primero imputada, luego procesada. Ella, luego, digamos, de estar... haciendo su residencia médica en el hospital de Maitén, luego se traslada a continuar, en ese momento estaba en el segundo año de residencia, luego se traslada al hospital de Bolsón, esto es otra provincia, recordemos que Maitén queda en la provincia de Chubut y Bolsón en la provincia de Río Negro, allí culmina su residencia y se recibe, y se terminó, todo ese tiempo estuvo, además de haciendo una residencia, bueno, ejerciendo en el hospital del Bolsón. Y bueno, y lo continúa haciendo, digamos, hasta con la presunción de inocencia que le corresponde, digamos, a cualquiera, ¿no? Claro, claro. Hasta que, bueno, se resuelva qué va a pasar en este juicio. El fiscal pide 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación de su profesión y su matrícula. La querella pide 5 años de prisión y 10 de inhabilitación. Así que bueno, veremos qué pasa con esto. Nosotras creemos que este juicio es claramente un juicio aleccionador y restrictivo en un momento en que, bueno, varias organizaciones venimos para nosotras avanzando en un proceso de despenalización social de esta práctica. Nosotras como socorristas hace ya más de 4 años que venimos trabajando, acompañando a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos no deseados, y además venimos en un trabajo de articulación muy fuerte con la salud, ¿no?, con aquellos médicos y médicas que nosotros llamamos amigables, pero son médicos y médicas comprometidos con la salud de las mujeres, y venimos articulando trabajo muy ajustado y muy cuidado y muy seguro respecto de las interrupciones legales del embarazo. Claro, hablaste de un mecanismo aleccionador y restrictivo, ¿no? Porque es clave, ¿no?, lo que suceda con este juicio para... Sí, nosotros lo vemos claramente porque, bueno, acá hay una cadena de responsabilidades que no se está investigando. Uh-huh. Recordemos que la adolescente fallece en el hospital de Maitén, pero muere en el hospital de Esquel. O sea que hay varios profesionales intervinientes. Solo recae la imputación sobre esta médica. Y otra cosa, digamos, importante acá de considerar es que, bueno, esto que te comentaba al principio, ¿no?, ¿no?, que no se profundizan los peritajes. Claro. Hay varias cuestiones que se pidieron desde algunas peritas que luego fueron apartadas de la causa, de estudios concretos de profundización, autopsia de médula y demás estudios que no se autorizaron desde la fiscalía. Así que, bueno, hay como un gran sesgo, creemos nosotras, en esta investigación y nos parece que están como usando a esta medida como chivo expiatorio de una cosa mucho mayor, ¿no? Claro, claro. Te hago una consulta, Andrea, y en esto, justamente, sí, ¿no?, en este chivo expiatorio, ¿qué papel están cumpliendo los medios, ¿no? Ahí, ¿cómo presentan el tema? ¿Qué se dice? Y sabemos cómo están actuando respecto a nada más cómo están actuando medios hegemónicos respecto del aborto, ¿no? Tenemos toda la cuestión actual del ex ministro de Educación dando vuelta, de ahora también de Solá. Bueno, es realmente vergonzoso cómo los medios hegemónicos están dando tratamiento a esto, justamente porque en este caso, bueno, hay una muerte de por medio y eso requiere seriedad, investigación profunda y responsabilidad estatal. Así que lamentablemente medios hegemónicos y también grupos pro vida, que están como siempre atrás de estas cuestiones, están, digamos, hacia sobre todo hacia la médica, ¿no? Con un tratamiento muy muy complicado para su futuro profesional. Por eso estamos contrarrestando, por suerte, con medios comunitarios como ustedes y las organizaciones, dando la información de lo que realmente creemos que ahí sucedió, ¿no? Y de lo que va aconteciendo día a día en el juicio. Es muy importante, por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy, porque los testigos que estuvieron como circulando en esos dos días son testigos que tienen que ver con los hospitales, y hasta ahora bueno, se está dejando muy claro cómo, en primer lugar, quien solicitó la interrupción legal del embarazo fue la adolescente, que la médica solo cumplió con el deseo de esa interrupción de parte de la adolescente, que esa práctica estuvo cuidada, fue segura, se siguieron los protocolos de actuación, que cuando la adolescente presentó síntomas de agravamiento del cuadro, se la trasladó al hospital de Esquel. O sea, como que se está dando cuenta de que aquella mala praxis de la cual se la acusa la médica es poco comprobable, ¿no? Bien. Así que bueno, nada, vamos a ir como siguiendo paso a paso esto, pero recién hoy es el tercer día, o sea que tenemos como un largo trecho todavía, ¿no? Se supone que los alegatos van a estar el día martes 8, así que bueno, que estaremos ahí presentes y en comunicación para poder seguir informando lo que va pasando. Argentina, contacto telefónico.